i el Bitter Core. Escoltarem el Bitter Core, en el tema Straight Edge But Not An Asshole. Esto, esto sí que es muy Walking Dead. Pero van rápido de estos, no van rollo zombie lento. No. I de què direm a Prat de Landa? I me n'anirem just de vora, amb una banda alemana, que són el Diablo Rosso, d'un EP que es diu Groove Down to the Riot Rock, i el tema Feels Like Just as you have to, and with this in my face.

Molt 77. Hombre, això sí, de, sí. No créixer sempre està bé. No tenis de jove... ¿Qué tal, J? ¿Te ha parecido auténtico estos momias? Sí, sí, no es mi estilo, pero divertido. No, la verdad es que justamente ellos siempre en los conciertos van... Pues sería muy lo-fi, para tener una grabación en directo. Sí, es una grabación en directo, sí, sí, justamente. Pero la verdad es que ves la estética que llevan ahí, que van enfundados de papel o de vendas hasta el culo. O sea, vale. Imagínate tú en el escenario durante media horita, una horita, tío. ¡Fua! Seguro. Tela, tela. Sí, de modo está un poco. Un boquete. Pero bueno, montan ahí un show que es espectacular. Bueno, ¿qué nos vas a reparar? Bueno, más bien a deparar ahora. Pues nada, os dejo con otro EP. De una de sus mejores bandas preferidas, de los ignorantes, que son los Rotten, banda de Pittsburgh, Estados Unidos. Banda también anarcopunk. Bastante. Bastante, molt. I he duit el seu EP el Full Nazi Sympathy. Guai. I escoltarem el seu primer tema, que és Twist Than My 1893. The war is never won! You think we learned our lesson? Put it to point and say, say what fate is friendly, take us up and get the day! Sister Amber Page! Sister Amber Page! Sister Amber Page! Sister Amber Page! Many millions died for 1945, but never again, but the nightmare's still alive. History repeats, history repeats, history repeats. To the magic, 1993. How many lives you lost, we not feel a cost. See if you reappear, let me go to the gear. History repeats, history repeats, history repeats. 1893. Drummers to each other, another race arrives. Ethnic cleansing is right as long as kept wide. Gods come upon us to kill the human kind. All of their apples and the Jews left behind. Ignorance is tried until it's lost to war again. The color comes to death, we're all so fucking dead. Fast, fast, fuck! War is just a problem, selfish thing to death. Shoot us in our children and fuck us with a gun. History repeats, history repeats, history repeats. Tuesday 19, 1993. Pues nada, Jota, hasta la próxima semana y gracias por estos pedazos de pez que has traído hoy y que me han endulzado mis oídos y todo. Bueno, vamos a pasar con otra banda que justamente es una banda ya muy veterana en la escena punk rock mundialmente y justamente en el 2014, dentro de poco, van a sacar a la luz un nuevo LP después de tantos años y tal. Y aquí pues vamos a poner una pequeña demo de lo que va a ser el próximo álbum o LP o lo que vayan a editar esta gente de la banda Bad Cots con la canción The Way. I'm